Sí, como anunciábamos hoy un poco más temprano, la idea hoy es hablar un poco de este proyecto que se viene llevando adelante de las petroleras en el mar, que lo hemos estado hablando de este tema en diferentes columnas, en diferentes noticias también, porque no solo lo hemos abordado desde las columnas socioambientales, pero siempre por ahí más centrado en la cuestión costera más bonaerense. Y hoy la idea es irnos un poquito más para abajo, y para eso estamos hablando con Carla Wichmann de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, Abril, ¿cómo estás? Y hola a los oyentes. Gracias por esta posibilidad de contarles un poco lo que pasa acá en Tierra del Fuego. Muchas gracias por la comunicación. Queríamos, para empezar, si querés contarnos un poco qué es este proyecto, ¿no?, de las petroleras offshore, que quizás es un término del cual no estamos todos tan cercanos, y cómo lo están viviendo desde allá, desde la comunidad costera de Tierra del Fuego. Bueno, a ver, cuando hablamos de offshore estamos hablando, es un término en inglés, pero que significa costa afuera, ¿no? Y de la explotación de combustibles fósiles, de gas y de petróleo, mar adentro, costa afuera, mar adentro. La particularidad que tienen estos proyectos es que pretenden desarrollarse en aguas profundas y ultraprofundas. Esto estamos hablando de una profundidad que va desde los 1.500 a los 4.000 metros de profundidad, y a unas distancias aproximadas de entre 200 y 300 kilómetros de la costa. Esto es puntualmente lo que está sucediendo, o sea, los proyectos que están instalados frente a la costa bonaerense, y en Tierra del Fuego un poco más cerca por las características del lugar, pero se trata de proyectos de extracción de gas y petróleo en aguas profundas y ultraprofundas, alejados de la costa. Hasta ahora nunca se había realizado este tipo de práctica en Argentina. Es algo absolutamente nuevo. No tenemos experiencias previas, por más que se dice que en Tierra del Fuego hace 30 años hay offshore. El tipo de extracción que se realiza en esta provincia es totalmente diferente. Es en aguas poco profundas, hablamos de unos 70 metros de profundidad, y cerca de la costa, a unos 60 kilómetros de la costa. Insisto con estos datos porque cuando empezó todo este conflicto, una de las cosas que se decía era esa: ya tenemos offshore en Argentina. Cuando salieron los compañeros y compañeras de Mar del Plata y de la costa bonaerense a manifestarse en contra, con los atlanticazos y con tantas movilizaciones que se han hecho en este tiempo. Y lo cierto es que no es así. La experiencia de Tierra del Fuego no es comparable con lo que se quiere realizar con esta profundización del extractivismo en el mar, ¿no? Entonces se trata de eso, básicamente, de extracción de gas y petróleo en estas condiciones, absolutamente nuevas. Y peligrosas también, ¿no? Porque cuando hablamos de 300 kilómetros de la costa y 4.000 metros de profundidad, estamos hablando de condiciones que la naturaleza, en donde la naturaleza no es un páramo, ¿no? O sea, hay tormentas, hay profundidades en donde el hombre no ha llegado nunca, ¿no? Digamos, por la propia naturaleza de las presiones del agua y demás. Entonces, bueno, es muy complicado. Sí. Además del ecosistema marino que ahí habita. Sí, incluso son proyectos llevados a cabo por empresas que ya han sido denunciadas en otros países, ¿no? Por absolutamente por desastres, generar desastres ambientales, porque bueno, como uh-huh. vos bien decís, son ambientes que no son controlados y que no es lo mismo que estar trabajando en un laboratorio, para nada. Te quería consultar, por supuesto, ustedes qué vienen planteando en cuanto a las consecuencias sociales que tendría este proyecto, pero también ambientales, que mencionabas esto de, bueno, la vida marina. Bueno, las consecuencias sociales son las consecuencias de todo extractivismo, por más que hablen de los beneficios que dan las regalías, que bueno, es una de las cosas que más se utiliza como argumento a favor, ¿no? Como estos proyectos son proyectos para extraer gas y petróleo para exportar principalmente, Entonces, bueno, las regalías entran en juego, este 3% famoso con el que se quedan los estados de lo que se declara que se extrae. Las empresas extraen una determinada cantidad del bien común que se quieren llevar, declaran que extraen esa cantidad y de esa cantidad declarada, insisto con la palabra declarada porque es como que es una declaración, no es una constatación, aportan un 3% al Estado, que por supuesto no se traduce en beneficios para la comunidad, como no ha sido nunca, ¿no? Porque cuando hablamos de offshore tenemos que hablar, como les decía antes, de extractivismo, es decir, de esta forma a través de la cual empresas y gobiernos que son cómplices extraen bienes comunes de la naturaleza para venderlos a muy bajo precio, ¿no?, en otras partes del mundo. Entonces, y dejando por supuesto los pasivos ambientales en el lugar en donde se realiza la extracción. La Argentina lleva 30 años de profundización de las prácticas extractivistas de muchísimas formas diferentes a través de la industria petrolera, de la megaminería, de el agronegocio, y todas tienen las mismas consecuencias sociales, ¿sí? Desigualdad social, inequidad, empobrecimiento, migración de las comunidades hacia los centros urbanos. Si uno piensa, digamos, en cómo se está distribuyendo hoy en día el mapa de la Argentina, la mayor cantidad de la población se concentra en las ciudades y ha venido de estos lugares en donde antes había otras prácticas productivas. Había cultivos, había, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza ahora, recién estuve de viaje en Hachal, tenían una producción de cebolla enorme, y con la instalación de la megaminería, con la Barrick Gold, con todos estos embeladeros, con todos estos proyectos de destrucción, han perdido esa práctica tradicional que como comunidad habían podido desarrollar. Bueno, puntualmente en Tierra del Fuego, el offshore no genera ningún beneficio más que para las empresas y los funcionarios que están trabajando junto con las empresas. ¿Y por qué digo esto? Porque el empleo que brinda esta práctica es del 2% del total de empleo registrado. Esto habla de unas 700 personas, ¿no?, empleadas en la explotación offshore. Porque en la provincia, por más que hace 30 años que se extrae gas, los barrios, las personas que habitan Tierra del Fuego no tienen gas natural. O sea, solo en los barrios más nuevos y en algunas partes de las ciudades de Río Grande, de Tolhuin y de Ushuaia, hay red de gas natural. Pero los barrios que están ubicados en las montañas, los barrios que históricamente han sido olvidados por los sucesivos gobiernos, no tienen gas natural. Entonces, estos beneficios que supuestamente traería para las comunidades no se ven reflejados en la vida cotidiana de quienes estamos habitando estos territorios de sacrificio. Y después, por supuesto, esto no lo había aclarado, de las 700 personas que emplean, en su mayoría no son de Tierra del Fuego, ¿sí? Porque los trabajos que se realizan en ese tipo de plataformas, que no son tripuladas, se manejan remotamente, están ubicadas en el mar, pero se manejan desde tierra, son trabajos calificados, altamente calificados. En el caso de que haya que hacer operaciones en la plataforma, se necesitan, por ejemplo, buzos expertos en ese tipo de trabajos. No es ni siquiera un buzo regular, ¿no?, como los que podrían tal vez encontrarse desarrollando actividades acá en la provincia, principalmente turísticas o de investigación. Entonces, no, beneficios para la comunidad no hay. Hay beneficios para las empresas, extranjeras que tienen el monopolio de estas extracciones, por lo menos acá en Tierra del Fuego. Esto que mencionabas, ¿no?, de que gran parte de la población de allá de Tierra del Fuego no tiene gas natural, me parece que es central. Acá siempre hablamos, cuando hablamos tanto de la energía tradicional como de las energías renovables, que lo que nunca hay que olvidar es el debate de, bueno, energías para qué y para quiénes, y me parece que esto que mencionás muestra un poco la perversidad de estos proyectos que bueno, van contra la vida, que prometen desarrollo, y Claro, ahora decías 2% y yo pensaba, bueno, es bastante personas 2%, pero sí, claro, 2% de Tierra del Fuego, 700 personas, en realidad es poquito. La otra causa que... 700 personas que no viven en la ciudad, en su mayoría, ¿no? Que no son locales, no emplean población local. Claro. La mayoría son personas que vienen a trabajar en el momento en el que tienen que estar en la planta de tratamiento o en la planta... controlando las plataformas. Sí, encima, este negociado que también que nunca, o sea, que está hace años, que con las mineras también se ve, que es que las mismas empresas declaran cuánto se llevan, no hay ningún control sobre eso, entonces ni siquiera las regalías que se queda el Estado son reales tampoco. Y bueno, y ahí está todo el entramado entre la política y las empresas privadas. Te quería consultar porque algo que nos llegó es esto de la audiencia que está por suceder en Tierra del Fuego. Quería que nos cuentes un poco qué es lo que se debate y cuál es su postura, cuál va a ser sus jornadas de lucha. Bueno, la audiencia que se va a desarrollar ahora el 22 de noviembre es una audiencia pública nacional por para analizar el proyecto de Equinor de explorar tres bloques acá en la zona de Tierra del Fuego. Dos pertenecen a la cuenca austral y uno a la cuenca Malvinas Oeste. Es muy similar a lo que sucedió en 2021 y ahora el año pasado en Mar del Plata, en la costa bonaerense, con Equinor y el Canciem, ¿sí? Es este proceso de participación ciudadana, en teoría, a partir del acuerdo de Escazú, en donde, bueno, comparten con la comunidad los proyectos y los invitan desde gobierno, desde la Secretaría de Ambiente, desde el Ministerio de Ambiente puntualmente, para esta audiencia pública en donde, bueno, todos los que participan tienen 5 minutos para exponer sus perspectivas, sus opiniones, sus críticas o sus apoyos a este tipo de proyectos. Eso sería la audiencia pública. Es muy importante recalcar que no es vinculante, entonces, independientemente de que nos anotemos 400 personas a decir no queremos este proyecto instalado en nuestras aguas, en las aguas de todos, porque el mar es uno solo, igualmente pueden avanzar. Es simplemente, más que una audiencia pública, es una notificación de lo que van a hacer, ¿no? Muy similar también a... Perdón, muy similar, me hace acordar acá también estuvimos entrevistando a una compañera que estaban defendiendo el Golfo San Matías y nos decía esto, ¿no? Lo mismo, el mismo formato, audiencia no vinculante, que participan pero no tienen ningún tipo de nada, eso, de consecuencias o de efectos para proteger a la comunidad. Para nada, no tienen consecuencias en relación a los planteos que se hacen. La audiencia de la compañera del Golfo San Matías, seguramente hablaste con ella por la audiencia de Sierra Grande, me imagino, estoy suponiendo, pero si no hablaron por eso, está bueno traer ese caso a esta charla. En Sierra Grande se hizo una audiencia pública hace poco por uno de los tramos del oleoducto que va a conectar Vaca Muerta con el Golfo San Matías. Esa audiencia fue un horror, fue tremendamente violenta para los ambientalistas, para las personas que querían ir a manifestarse en contra del proyecto. No se les permitió pasar al recinto en donde se realizaba la audiencia, solamente pudieron inscribirse personas que vivían en la ciudad de Río Negro, en la provincia de Río Negro, en un proyecto que tiene trascendencia nacional, porque el oleoducto que va a conectar Vaca Muerta con el Golfo San Matías atraviesa 3 provincias y sin embargo la audiencia se realiza por tramos, o sea, de manera fragmentada, con lo cual no se contemplan un montón de situaciones que tienen que ver con la totalidad del proyecto, ¿no? Y se le da participación solo a la comunidad que vive en ese lugar en donde va a estar esa porción del oleoducto. Todas las audiencias tienen estas características en general, independientemente del tipo de proyecto. Son fragmentadas, son específicas del lugar en donde se va a realizar la explotación. En el caso del mar, tiene ese mismo patrón, digamos. Es una audiencia pública en Mar del Plata por el CAN 100, pero el mar no está fragmentado, el mar es uno solo. Por lo tanto, el impacto que se realice en ese bloque, que es una ficción, ¿no? Se ha trazado una cuadrícula en el mar como si el mar pudiera tener esa forma, esa distribución, esas divisiones, no impacta solo dentro de los límites de ese cuadrado. Va a impactar a toda la región, como pasa acá en Tierra del Fuego. La exploración sísmica que va a realizar Equinor, no sé si aclaramos qué era exploración sísmica, rápidamente lo digo, son buques que hacen detonaciones sonoras permanentes las 24 horas del día, cada 6 o 7 segundos, para relevar qué es lo que se encuentra en el subsuelo marino, en términos de gas y de petróleo, y después realizar ahí la explotación. Es un registro, de hecho, pero con muchísimo impacto por estas detonaciones sonoras que son comparables a una bomba que se tira en el mar, ¿sí? Afectando irreversiblemente al ecosistema marino. Bueno, estas prácticas se van a realizar en estos bloques y las evaluaciones de impacto ambiental contemplan los efectos dentro de ese bloque, lo cual es una locura, porque el mar no está fragmentado, el mar es una unidad. Entonces, que me hablen de lo que va a pasar en el bloque 121 y 122, de una de las cuencas que también son una ficción creada por el hombre, ¿no? Porque el mar, digamos, no reconoce cuencas, no reconoce límites geográficos, ¿sí? Políticos, quiero decir. Y lo que va a pasar en el bloque de la cuenca Malvinas Oeste, sin analizar los impactos sinérgicos y acumulativos, no es una ficción. Me están dando información que no está completa. Bueno, esa es la información que se analiza en las audiencias públicas. Estas evaluaciones de impacto ambiental fragmentadas, que no contemplan los impactos acumulativos y sinérgicos de las prácticas que se realizan, ni dentro de ni en relación a los bloques, ni tampoco en este caso con relación a la explotación que ya existe en la provincia de offshore, ¿no? La que les contaba, que es en aguas poco profundas y cerca de la costa. Entonces, estas audiencias públicas, que no son vinculantes y en donde se presenta esta información fragmentada, muy difícil de leer, porque aparte no es que está presentada en un formato accesible, son muchísimos documentos que pretenden que el ciudadano común y corriente los lea en un mes y después de eso haga una evaluación y una crítica o una evidencia o una propuesta al respecto, son lo que para el gobierno y las empresas constituyen instancias de participación ciudadana, que por supuesto nosotros desde la Asamblea rechazamos y la rechazamos porque además hemos recuperado las experiencias de la comunidad de San Matías y de Neuquén y de los compañeros y compañeras que han estado en contra de antes, los compañeros de la costa bonaerense cuando participaron en la audiencia pública por el CANCIEN, y nosotros mismos que hemos participado acá en una audiencia pública este año por la instalación de una plataforma petrolera, el proyecto Fénix concretamente, en donde también de esta forma burocrática, violenta, porque es violento, en el caso de las audiencias nacionales que son virtuales, estás conectado todo el día esperando a que te llamen para hablar 5 minutos con una persona que te está cortando la comunicación si vos te pasás de los 5 minutos, y con esta, digamos, información Carla, presentada de una manera muy difícil de analizar y de... ¿Hola? Sí, se escucha cortado por momentos. Ahí te escuchamos. Sí. Ya nos tenemos que ir yendo, así que si querés ir cerrando y convocando la actividad, porque nos quedamos sin tiempo del programa. Ah, bueno, no, eso es básicamente contar lo que está pasando acá y de la asamblea, y también junto con compañeros y compañeras de la red vamos a hacer una movilización y una campaña desmintiendo estas audiencias en donde se dice que hay participación pública y ciudadana y denunciando que no es verdad, con estos casos concretos de los que hablábamos recién, invitando a la gente a tomar participación desde la calle, desde la resistencia, desde la conciencia sobre lo que implican estos proyectos y el trabajo con la comunidad, y no participando en estas instancias burocráticas que no tienen ningún sentido. Carla, ¿algún tipo de... Sí, te escuchamos. ¿Algún tipo de comunicación o de red social para quienes quieran seguir estando en contacto, preguntarles o seguirles? Mira, tenemos en Instagram... El Instagram es Comunidad Costera TDF. AIAS es porque significa Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Y después todos los Instagram de los compañeros y compañeras de la red, Mar Libre de Petroleras, de Mar del Plata, de Necochea, del Partido de la Costa, los compañeros del Golfo San Matías, Defendamos Nuestro Golfo, las asambleas del Curruleufú. Hay muchos usuarios de Instagram o cuentas de Instagram donde pueden conectarse y estamos todos trabajando en red. Así que cualquier cosa que hablen con alguno de los compas de otras asambleas, pueden conectar ellos con nosotros y hacer el contacto. Así que esas son las posibilidades. Carla, muchísimas gracias, te agradecemos la comunicación y nos seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande, chau.